23 de agosto, ruta y tarde por la fuente de la Tejadilla. A la sombra de estos pinos, sobre la alfombra de hoja seca y junto a la clara fuente, qué bien se está. Quería que vieras esta fuente porque también esto es nuevo para ti. En estas tierras hay muchas cosas que tú estás viendo por primera vez en tu vida. Fíjate en los dos pilares alargados de la fuente. Por aquí les llaman tornajo y en otros tiempos los hacían de troncos de pino. Ahora, como en tantos sitios, también han cambiado estas costumbres. Estos pilares son de cemento. Al primero de ellos le cae el chorrillo, grueso como un dedo gordo de la mano, de agua clara. Bebe despacio todo lo que quieras, que ahora ya tampoco tenemos prisa. En llegar hemos tardado 3/4 de hora, en volver que tardaremos 1 hora y son las 11 de la mañana. Tenemos tiempo de sobra para descansar y disfrutar del rincón. Hoy ya no vamos a ir a ningún otro lugar. Es que no es bonito este sitio. Mires por donde mires, solo verás laderas y barrancos cubiertos de pinares densos y alto. Verde puro por todos sitios. En esta sierra el color verde es lo que más abunda, el verde de los bosques y el azul del cielo. Y si todo es esto tú lo vieras en primavera, oye, estoy pensando los sueños que los niños, todos los del mundo, llevan en sus corazones. ¿Serán de color verde y azul como los tonos de este rincón? Pero es que además, por aquí, escuches lo que escuches, en este rincón y a estas horas del día, solo oirás chirriar de chicharra, el viento rompiéndose entre las acículas de los pinos, el rumor del chorrillo cayendo al pilar de cemento. A que es un mundo realmente especial. El camino para venir a la fuente de la Tejadilla sale justo por detrás de los lavaderos Fuente Góntar, por donde tú ahora tienes tus praderas. Y desde ahí hemos partido y tranquilamente nos hemos venido carril adelante. ¿Has visto qué pinares más bonitos hemos atravesado? Chorrean majestuosos ladera abajo por el barranco de Río Orcera. Quiera Dios que ningún día de estos ni nunca haya un incendio por aquí. Y te lo digo porque ya sabes el incendio tan tremendo que en estos días hubo en Huelva y ahora mismo por Sierra Morena cerca de Despeñaperros. En el primer sitio han ardido más de 50.000 hectáreas y en el segundo unas 30.000. Aunque lo de la administración dicen que es mucho menos, pero no me fío nada de ellos porque sé a ciencia cierta que siempre engañan. ¡Qué desastres son los incendios! Los primeros, los pinares, ya los ves, por aquí suben desde los valles y barranco y coronan hasta las mismas cumbres de las montañas. Todo pinares como si se tratara de un dibujo infantil, un dibujo hecho por niños desde la fantasía y magia de sus corazones. Y he dicho bien, porque después de Dios, nadie mejor que los niños sabrían dibujar un bosque tan perfecto y bonito como este que vemos. ¿Y has visto los cerezos? En el barranco del Nacimiento, aunque ya no tienen cerezas, pero qué grandes y frondosos emergen en lo hondo. El verde de los cerezos es más fuerte y puro que el de los pinos. En el barranco del Nacimiento, algunas personas del pueblo también tienen huertos. Lo que te decía el otro día, que allí donde existe un trozo de tierra fértil y brota un venero, ellos hacían un huerto, lo labraban, lo sembraban y lo regaban y siempre sacaban buenas y sanas cosechas. Estos huertos del Nacimiento, además de los cerezos que hemos dicho, tienen nogueras centenarias que son como bosques de grandes. ¿No las has visto? ¿Y te has fijado en las habichuelas moruna, en los pimientos, los pepinos y los tomates? Son buenos los huertos de este barranco del nacimiento. Pero como en otros sitios, ya están casi todos abandonados. Lo que te he comentado otras veces, los huertos serranos de la Sierra de Segura y de Cazorla también se van perdiendo sin remedio. Según las personas mayores van muriendo, las tierras se quedan abandonadas y nunca más nadie las sembrará. Los pinares, la zarza, la hierba, todo se llena de vegetación silvestre y los huertos desaparecen. Dentro de unos años ya no habrá ni un solo huerto en Segura de la Sierra. Lo mismo que han desaparecido los curros, desaparecerán los huertos. También desapareció la artesanía del esparto y la destilación de la esencia de espigo. ¿Qué desaparecerá después? Ahora lo que por aquí abunda son los turistas, las casas rurales, los apartamentos para turistas, los restaurantes. Como en tanto sitio, el turismo se come las tradiciones, las costumbres y la forma de ser de los pueblos. Esto no es bueno ni me gusta. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? En el Pilar Serena el agua se derrama fresca, cielo en la tarde echa esencia y el aire acaricia y dulce besa. Esta fuente sin nombre, tan chica y bella, es sorbo de vida que en la vereda nos regala el cielo para darnos fuerza. Los pinos, la tarde, la quietud quieta, el agua cristalina, no te la bebas, que es mi sueño blanco y mi pena. ¿Has notado tú qué a gustito venía yo sobre tu lomo? Por estos caminos serranos sí me gusta montarme en ti. Quiero gozar esta experiencia por lo que te dije. Yo a estas sierras les tengo un cariño especial. Las personas nos ven, nos miran extrañado y no deberían extrañarse, porque en estos pueblos siempre hubo burros que surcaban los caminos con hombres, mujeres o niños sobre sus lomos. Pero las personas a veces preguntan, ¿cuánto cuesta dar un paseo en este burro tuyo? Porque ellos se creen que tú eres mío y nosotros no somos de ninguno. Somos libres como el viento. Pasamos, nos damos compañía, nos respetamos, compartimos los sueños y los caminos mientras esperamos y ninguno nos pertenecemos. Nadie ni nada pertenece al otro, sino que todo y todos somos libres aunque no necesitemos. Así es como Dios nos ha hecho y vivido, y vivirlo de este modo es lo correcto. Pero a lo que ellos me preguntan, yo le digo que nada, que tú no estás aquí para hacer excursiones con turistas, que tú solo me paseas a mí y a algún niño que encontremos cansado por las veredas de las montañas. A los niños cansados que necesitan de ti no le cobramos nada. Nos conformamos con que nos den las gracias y un beso. Nosotros queremos ser amigos de todos los niños y ojalá todos ellos también desearan lo mismo. Y por eso a los amigos entre sí, ¿cómo van a cobrarse los favores? Porque las cosas, los actos de amistad y cariño, si se pagan con dinero ya no tiene valor ninguno. Pero lo que me preguntan, pero los que me preguntan cuando oyen mi respuesta exclaman, es una pena porque podría hacer un buen negocio con este borriquillo tan apañado. No entienden ellos, y es que los turistas y quien yo me sé lo reducen todo a negocios para ganar dinero. Quieren disfrutar de la belleza de estos paisajes, de su silencio y de sus sensaciones, y ya no saben qué inventarse para conseguir más y más. Y mira qué sencillo es. Tú y yo, una fuente con su agua clara, el hondo silencio de los bosques, la tarde besando muda, el rumor del aire rompiéndose entre los pinos y la soledad. Aquí junto a la fuente nosotros dos, con los latidos de nuestros corazones y la pureza del agua, ya lo tenemos todo, más de lo que los turistas ansían y parecen que no encuentran en ningún lugar. Así que disfruta de la tarde, de la fuente y de la sencilla belleza de Rincón, que también te lo decía, como este lugar no hay otro en el mundo. Vamos a regalárselo también a la princesa y a decirle que aquí tendría que estar con Bandolero, que lo único que falta en este bonito rincón son ellos, y lo decimos sintiéndolo en el corazón. Le damos un gran beso, se lo echamos al aire para que se lo lleve y a rozarlo ellos, estén donde estén, sientan este beso nuestro y sepan que los recordamos y queremos.